Paysandú, ya estamos casi en las últimas, bueno, sí, en las últimas semanas, en la etapa casi final de nuestra muestra, con muchas expectativas, y bueno, a pesar de que ha sido un año muy agotador y por razones que, bueno, ya comentaste, la verdad que ha sido unos tiempos difíciles para varios de los integrantes del equipo, para todo el trabajo territorial que estamos haciendo, pero bueno, vamos a seguir, confiamos en todo el trabajo que realizamos, así que bueno, Larandú este 26, 27 y 28 de octubre va a estar presente en el conurbano, como venimos haciendo estos últimos años, así que con muchas expectativas también por todo lo que va a salir en esta muestra. ¿Cómo fue la recepción de materiales este año? Mira, nos llegaron muchísimos materiales, particularmente de México, desde Perú, nos llegó mucho material sobre cine comunitario, y bueno, sobre otras temáticas que están bastante interesantes, así que hacer la selección, la verdad que fue un desafío muy grande, ver mucho material que la verdad que nos sorprendió bastante todas las producciones que hay en la región, en toda Latinoamérica, y que bueno, tenemos la suerte, tenemos la dicha y la alegría de poder pasar alguno de estos materiales en nuestra querida muestra, así que muchísimo material de muchos países de la región. ¿Cuántos son los materiales finalmente seleccionados para los 3 días? Mira, nos quedó alrededor de 40 materiales que vamos a repartir en estos 3 días de proyección. Como te digo, la selección ha sido bastante difícil, incluso también estamos ya terminando el proceso de armado, de programación de la muestra, y también hemos visto que bueno, tenemos que en algunos casos tenemos muchos cortos, nos han llegado un montón de material para chicos también, y con en la categoría de pueblos indígenas, de identidad de los pueblos originarios, donde nos ha llegado también muchísimo material, muy bueno, y muchos compas también de la Gualmapu, de bueno, del lado de Chile, de otros espacios, otros lugares más, que nos mandaron mucho material de cosmovisión indígena, que la verdad que es impresionante, así que tenemos cerca de 40 materiales que nos han quedado dentro de la programación de Larandú 2018. Bueno, y arranca la primera de las jornadas iba a ser en la escuela Cecilia Grierson, pero bueno, está con problemas de infraestructura, así que va a ser la escuela 7. Exactamente, la escuela 35 es una escuela con la que venimos trabajando ya desde hace muchos años. Es un espacio que la verdad que nosotros queremos muchísimo. Hasta el último momento nos costó un montón, y la verdad que nos ponía muy mal pensar que este año no podamos tener a la 35 como una de las sedes. Los chicos de la 35, te cuento rapidito, es una escuela que viene realizando, es una escuela de jornada completa, y que tiene un problema de infraestructura muy grave y que hasta ahora no está siendo atendida por las autoridades correspondientes, y los chicos estuvieron sin clase durante mucho tiempo por ese motivo, y ahora están retomando sus clases en otra escuela que está como a 3-4 cuadras de la 35, que es la escuela número 7, pero están haciendo solamente un turno. Claro. Entonces, eso también es un problema que la verdad que nos pone bastante, nos preocupa un montón, porque y que afecta a toda la comunidad educativa de la 35. Uh-huh. Y bueno, los chicos están yendo durante una semana a la mañana, durante otra semana a la tarde, entonces eso también altera muchísimo toda la organización de las familias y de la escuela también, así que pero encontraron solamente esa manera para poder organizarse con los compas de la escuela 7, así que pero muy amablemente los directivos nos acompañaron, y bueno, el Arandú el viernes 26 la vamos a realizar en esta escuela, en la escuela número 7, que queda cerquísima de la 35, porque bueno, ahí están los chicos de esta escuela Cecilia Grierson, así que bueno, fue como lo vamos a seguir y vamos a seguir acompañando todo el trabajo que ellos vienen realizando también, así que bueno, el Arandú sigue de pie, sigue ahí en José C. Paz, y sigue con la 35, solamente que en este caso bueno, vamos a tener que cambiarnos de sede, pero bastante cerquita. Uh-huh. Abre y cierra en José C. Paz, porque el viernes es en la escuela primera 7, el sábado se van para San Miguel a la Herrería y el domingo cierran en el Centro Cultural de Barrio Frino. Exactamente, el sábado nos vamos para San Miguel en el marco, vamos a estar en Galería Teatro en el marco de unas actividades que están realizando las compañeras sobre las trabajadoras de la cultura, así que bueno, nosotros vamos a estar ese día sábado trabajando la categoría de géneros y diversidades ahí en la herrería, y el día domingo volvemos a José C. Paz y cerramos ahí en José C. Paz en el Centro Cultural Barrio Frino, que es un espacio con el que este año hemos venido trabajando a full, codo a codo y haciendo un montón de actividades, así que nos pareció como bastante lindo poder trabajar con los compañeros y compañeras de ese centro cultural y bueno, cerrar y llevar y que la Arandú pueda estar presente también en ese espacio. Hoy es 11 de octubre y se suele hablar muchas veces en la educación formal, una de las las sedes va a ser una escuela pública. Muchas veces se suele hablar en la educación formal, en el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria, superior, de los pueblos originarios como en tiempo pasado, ¿no? Como una cuestión del pasado. Y el volumen de producción que nos contabas, Bea, nos muestra cómo están presentes, luchando y resistiendo, ¿no? Todavía. Exactamente. Para nosotros octubre es un mes muy importante. Bueno, el Arandú este año decidimos hacerlo en el mes de octubre porque es un mes bastante simbólico para nosotros. Es a partir de mañana nosotros, los pueblos originarios de Latinoamérica estamos, nos juntamos para reflexionar sobre lo que significa el 12 de octubre y es para nosotros el comienzo de nuestra resistencia, de esta lucha por nuestros derechos, por la reivindicación de nuestros derechos y nuestra autonomía como pueblos preexistentes, así que por eso es que el Arandú se mantiene en octubre. La verdad que fue los años anteriores veníamos haciendo en otros meses, pero pensamos que octubre es un mes que representa muchísimo para lo que nosotros como colectivo de trabajo de cine venimos haciendo desde hace un tiempo, así que las producciones, como te contaba, que llegaron desde muchos lugares de toda esta Vía Yala, fueron increíbles y la verdad que muestra mucho toda la cosmovisión, todo el trabajo, toda la lucha que vienen realizando los pueblos indígenas y que bueno, es interesante y está buenísimo que podamos también ver estas otras experiencias que son bastante parecidas a lo que hacemos acá, así que recomendamos muchísimo todos los materiales que nos han llegado, que vamos a pasarlo acá en la muestra, que lo vamos a tener en la Arandú, así que esperamos que bueno, también poder compartir y reflexionar en las mesas de debate que vamos a tener durante estas tres jornadas sobre estos materiales que como te repito, son muy interesantes, están buenísimos y nos va a tirar para hablar sobre muchos temas. ¿Están confirmados los conversatorios también? Estamos por terminar, la programación está parada justamente porque estamos terminando de armar las mesas, pero bueno, cada día va a tener una mesa que va a hablar sobre la temática que se va a tratar ese día. El día viernes, por ejemplo, en la AEP vamos a trabajar, por un lado, una mesa de trabajo sobre infancias y adolescencias, y después vamos a seguir trabajando lo que son pueblos indígenas e identidad, y bueno, el sábado vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con una mesa de trabajo con género, donde nos van a acompañar algunas realizadoras de los materiales que nos han llegado. Y el día domingo cerramos con luchas y resistencias, territorios, luchas y resistencias, que eso es un tema también bastante importante para nosotros. Y también, bueno, vienen algunos realizadores que van a presentar algunos de sus materiales acá en el Arandú y también algunos referentes locales y de la región, que bueno, también están cada una de sus luchas.